Fagata es araña, la araña que vive en el monte, que es una casa grande. Después le hace la trampa y el ande, y en el día pues él duerme. Entonces, para que el niño pues duerma rápido, así que mande el sueño de él. Más que todo es pidiendo sueños de los animales que duermen de día, para que el niño pueda dormir. Entonces, ahí lo que dice, le está diciendo que a la araña, que le mande el sueño de él. Y si él no manda el sueño de él con una cosa filudo, le va a chuzar la barriga para que se reviente. Y él dice que así mismo la abuela, ya cuando ella está ya envejecida, ella tiene, pues también le da sueño. Ella, en la ceniza ella vive así, toda la nalga cenizosa de ella, pero ella está así, entonces cuando le da sueño, ahí nomás ella queda dormida en el chinchón. Y también pide a, él dice que también a la danta, aunque la danta es grande, él es fuerte, de noche pues la anda. Y de día él va caminando en cualquier parte donde va a dormir, pues ahí ya se queda, donde le coge el sueño, pues ahí se duerme. Que le mande sueño, así como tiene sueño, entonces que le mande al niño para que él duerma.